¿Oyes eso? Se está acercando. No mires atrás. Cada vez está más y más cerca. Y no viene solo. No, no toques el dial. Hagas lo que hagas, no toques el dial. Ya está aquí. La música se mueve. Zona 69. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal, amigos? Bienvenidos. Esta semana vengo acelerado, ¿eh? Ya te lo voy diciendo. Vengo acelerado porque vamos con unas prisas que te puedes morir. Ya te lo voy diciendo. Bienvenidos a Zona 69. Bueno, una semana más os tenemos que dar las gracias por estar ahí, por escucharnos cada semana, porque la semana anterior Zona 69 volvió a batir su propio récord de audiencia, con audiencias cada semana más grandes. Las audiencias, quiero decir. Enhorabuena, gracias por estar ahí. Zona 69, edición número 21, viernes 29 de enero de 2010. Baila, toca, Zona 69, el podcast que más se mueve. Me trae este tema de un programa que grababa yo hace unos cuantos años. Tremendo, tremendo. Simon & Schuster, Freshness. Pedazo de tema, me encanta esto. Quería recuperarlo en esta semana aquí en Zona 69. Nos gusta mucho, nos gusta. ¿Qué le vamos a hacer? Un ruido a todos aquellos que nos escuchan. Bueno, cada semana, esto es impresionante, ¿eh? Cada semana somos más escuchando Zona 69, disfrutando de las mejores canciones. Te puedes poner en contacto con nosotros a través de nuestro correo electrónico zona69@lamusicasemueve.net. También puedes enterarte de todo en nuestra página web lamusicasemueve.net. Muy grande, llega ahora San Cristóbal con ese Fireburning on the Dance Floor. ¡Arriba! La música se mueve, el espíritu del fin de semana está en Zona 69. Shawty got that super thing, hotter than the sun in the south of Spain. Got me soon as I walk through the door. Oh, my pocket started tickling, the way she dropping low that thing. Got me wanting to spend my money on her. She get it popping, locking, dropping that birthday cake. Got a candle, need to blow that crazy flame. I take my red, black, gold. About you and how we used to girl number one. Well, it might seem perfect, baby girl, but it can't be done. I got this feeling, fire blazing, and it hot just like the sun. Know you feel it too, my girl, just freeze up, man, the good vibes run. Girl, take a sip of the champagne, take a little trip down my lane, my girl. While you know, every night I will feel alright. Make I tell you this, girl, that's my world. Not change, I'm gonna rearrange that girl. Mama tell you this shit, that's my word. I'm here, say you wanna come kiss this girl, cause you miss this. That's what I heard. That's what I heard. That's what I heard. Sesenta y nueve. Say you hate my way. Zona 69. Zona 69. Muévete con nosotros. Bueno, parece que no entra el jingle. A ver si lo metemos ahora. Espera. Zona de marcha. Muévete con nosotros. Ahora sí. Bien, bien. La zona de marcha está en el mes, el día 5, viernes 5, en la Sala Caracol, en Madrid. Y las fiestas demoscópicas de Mondo Sonoro en El Lonco, en Valencia, también el día 5, viernes. Ahí estaba Eva Simons con este Silly Boy. Y ahora llega algo nuevo, lo más nuevo de Gurjos. Se llama Eternity. Y suena así de bien. Nos puedes enviar las mejores fiestas a zona69@lamusicasemueve.net. El grupo de Zona 69, esos miembros, esa gente guapa, escuchando la mejor música, compartiendo los mejores temas aquí en Zona 69. Cada día somos más. Soy emocionado, ¿qué lo voy a hacer? Cada día somos más, escuchando y compartiendo la mejor música cada fin de semana o cualquier día aquí en Zona 69. Ahora llega Alex Gaudino con este Watch Out. Zona 69. Fusion Sound. Oh, escuchando este tema de Alex Audino, What's Out. Nos encanta este tema aquí en Zona 6, Nueva York. Bueno, y si tú eres ya miembro del grupo, te recuerdo que puedes invitar a quien quieras a que conozca este programa y este grupo de Zona 69. Puedes invitar a quien quieras a unirse al grupo de Zona 69, ¿ok? Y tú, si escuchas el programa y te gusta la música y quieres enterarte de todo sobre el programa, quieres comentar lo que quieras, únete ya al grupo de Zona 69, entra en www.lamusicasemueve.net en Radio Show y ahí te unes al grupo. Esta va a ser tu noche, Zona 69. ¿Te atreves?

at night. At night. Zona 69 arroba la música se mueve punto net. Raúl Fernández, la música se mueve. Comentaba por ahí que le gustaba la música de este tío llamado Eric Bridge. Y es verdad, ¿eh? Es verdad que todo lo que hace este pavo es muy bueno, es muy bueno. Este piano, así suena esto. Por eso cerramos el primer bloque casi casi, ¿eh? Ahora llegan unos chicos que están comenzando a arrasar, aunque ya llevan mucho tiempo en la música, mucho tiempo de gira, cerrando conciertos, llenando sitios a los que van. Ellos son maldita Nerea, vaya como estoy yo hoy. Maldita Nerea llegan con su primer sencillo, el que ya presentamos hace bastante tiempo, El secreto de las tortugas, ¿eh? Ok, seguida lo escuchamos. Antes ya recordamos nuestras vías de contacto: toma69 arroba lamusicasemueve.net es nuestro correo electrónico donde te puedes poner en contacto con nosotros. toma69 arroba lamusicasemueve todo junto .net. O también puedes entrar ahí mismo en mi página web en www.lamusicasemueve.net. Ahí entras en Radio Show y puedes encontrar pues todo sobre el programa, la canción de la semana, los podcasts. Te puedes descargar los programas en tu MP3, lo que tú quieras. Enseguida estamos de vuelta, no te vayas. Activate dance mode countdown. No tienes escapatoria. La mejor música ya está aquí. Zona 69. La música se mueve. 5, 4, 3, 2, 1. Ahora, dale al play, dale al play. ¿Eso qué es? ¿Está rayado? Los papeles que me diste antes de ayer, ¿dónde estaban los consejos que apuntamos para que todo fuera bien? Y ahora estamos camino de la frontera, disfrutando a poquitos la vida entera. Así que tengo que encontrarte para verte y que me digas otra vez. Y necesito una ayudita, una palabra que me pueda convencer.